justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en otra audición de Patria Soñada que sale por la retaguardia.com.ar. Estamos agradecidos con Natacha, que nos atiende en la operación técnica. Esta es una audición que responde a la Dirección de Justicia y Reparación Histórica y a la ENAVI, al Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Desaparecidos, Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente. Responde a la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado de Paraguay, constituida en unidad por hijos y familiares de mártires de Paraguay, la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires y la Asociación de Víctimas, mejor dicho, el Movimiento Nacional de Víctimas de Stroessner Independiente. Bueno, hoy tenemos una audición interesante porque hemos hecho en Paraguay una entrevista a la mayoría de los compañeros y compañeras presos de Curuguatú, de ese oprobioso y realmente vergonzoso en todo sentido crimen contra el pueblo que es el juicio contra las víctimas. El pueblo tiene memoria, los familiares desean saber la verdad, juntas la memoria y la verdad nos llevan a la justicia y todo ello para poder reparar históricamente a los compañeros y compañeras caídos en la lucha por mayores libertades, soberanía sobre lo propio y derechos humanos integrales para todos los ciudadanos. Querer saber la verdad no es justamente una incitación al odio, sino a transparentar conductas. Vamos a presentar van a estar los compañeros Néstor Castro, Juan Carlos Tillerías, Luis Olmedo, Dolores López Peralta, Lucía Agüero, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Arnaldo Quintana y por familiares va a estar la compañera Martina Paredes. Bueno, vamos a escuchar el audio de esta entrevista. Estamos aquí con los compañeros de Curuguatú en prisión domiciliaria en la pastoral social. Vamos a hablar con Néstor Castro y Martina Paredes, de familiares. No, déjalo. Bueno, quiero decirte que vas a esta grabación es para la radio y televisión web, la retaguardia.com de Buenos Aires, que sale, es una red de la Nacional de Medios Alternativos y para el programa Patria Soñada y el programa Paraguay Vive. Queremos saber o que los oyentes puedan saber toda la situación que ustedes están pasando, que escuchar desde ustedes las causas y toda esta situación injusta que lo está poniendo el régimen narcopolítico. Lo escuchamos. Bueno, me ojando ahí coco el programa a través de coco espacio y que tenemos ya como ejo y cuadro los ciudadanos paraguayos, hoy ajina que está Argentina, ve. Ambos de otros países, y que cuál es la situación durante este año de proceso injustamente lo llevó a Paraguay por el caso de Curuguate. Y cuando se cuestiona de tierra, o Paraguay no tiene el privilegio a los campesinos y que tenemos hecho sobrevivir, o por el cope, y que tenemos hecho vivir por la mía, día a día en el Paraguay, entonces lo llevó. Y que tenemos una compañía, me metí a compañero o compañera. Y que tenemos ya ayer hubo una. Y que tenemos una niña también tiene justicia, justicia justo. Porque niña también hoy. El tribunal imparcial. Entonces, pero y que tenemos una cuestionar, ya es cajanua justicia en el también este tema chico tenías alguna vez que tus mamás ya recogió justicia social de tan Paraguay pe este tema ya se acaba o peor es el llevar el acompañamiento y que tus mamás ya mamá y me jabe compañero compañera que hay que tener sobre muy poco situación pe los ganó juicio justo ahora es un ganó juicio justo los mujeres mamá oye revisa poner la cuestión de tierra y investigar la muerte del compañero campesino. Hacer un buen acuerdo con juicios en nulo, pero la ayuda siempre se llevó el acompañamiento de todos los ciudadanos paraguayos en Maestro. Muchas gracias. Vos desde familiares, Martina, ¿también perdiste familiares? Así mismo. Bueno, contale un poco a los oyentes tu situación familiar y cómo murieron tus hermanos. Y primeramente muchas gracias Jorge por visitarnos en este lugar que estamos. Yo principalmente perdí a dos hermanos en la masacre de Curuguaty y casi tres porque uno también salió herido. Pero gracias a Dios está vivo y está salvo. Y bueno, y estamos acompañando a los compañeros acá, los presos acá. Acá en esta casa, que es una pastoral, un local de la iglesia. Entonces, como dijo Néstor, acá no se investigó la muerte de los campesinos, solamente se está investigando la muerte de los policías. Y también nosotros como campesinos exigimos, ¿verdad?, que se investigue, porque tenemos nuestra dignidad, somos paraguayos, somos cristianos. Entonces, eso es lo que exigimos a las autoridades. Sabemos que a las autoridades no les importa nada, pero si hay una articulación formal, si trabajamos encadenados, especialmente la gente humilde, trabajadora, ¿verdad? Yo creo que le vamos a hacer temblar a este gobierno, a este supuesto distribuidores de la justicia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. Los compañeros decidieron inclusive de rechazar a su abogado porque no querían llegar al juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a ser una condena cantada y como los abogados están sumariados y tampoco sabíamos bien por qué estaban sumariados, por chicanería dicen, pero bueno, nosotros no sabemos cuál es el... Si es en realidad o qué, ¿verdad? Pero en realidad ellos llegaron en eso y estamos acompañando y exigimos y que se investigue la muerte de los campesinos y también que haya la titularidad de la tierra para que puedan condenar, o sabemos bien que a los campesinos nomás le va a culpar y 17 muertos, ellos quieren encontrar un culpable o dos culpables, o que sea los 11, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Gracias a Dios estamos unidos y una lucha muy fuerte y duro. Aparte, lejos de Asunción, bueno, sabe usted que acá mismo se está viviendo la solidaridad de la gente trae un granito de arena, como para la comida, leche para la criatura, pañal, y también la gente de la iglesia está apoyando fuertemente acá, como hay tres monjitas y hay un padre que es uruguayo, pero que tienen su sede allá en Argentina. Entonces ellos están trabajando sin un interés, ¿verdad? Codo a codo, a pulmones, está trabajando con nosotros, y bueno, ojalá que haya más gente de diferente país, entonces, para que podamos salir adelante esta lucha muy, muy duro para nosotros. Bueno, justamente una de las cosas que llamó la atención es el cambio de abogados, y ahora nos venimos a enterar de que los abogados se negaban a que esto tuviera visibilidad. Entonces nos parece correcto, mirándolo desde afuera, de que realmente hayan cambiado los abogados. Y en este caso, con los nuevos abogados, ¿qué es lo que cambió, además de ahora salir a ser visibles? Y lo que en realidad cambió, nosotros vemos y sentimos eso, que ellos, los nuevos abogados, están trabajando acá mismo, acá en la casa, con ellos, con los afectados, les muestran los expedientes, que ellos no sabían lo que había en los expedientes. Por lo menos eso es lo que estamos viendo, que es una cosa muy importante para ellos, porque ellos tienen que saber cuál es la acusación que tienen contra ellos, ¿verdad? Por ejemplo, a este Felipe Bamori, que no sabe leer ni escribir, entonces le toma una declaración la fiscalía, conjuntamente con el abogado, el abogado defensor público, entonces Joaquín Díaz, entonces una complicidad, ¿verdad? Le hacen, como él no lee, él no escribe, entonces dicen que la mayoría de los compañeros tenía armas y otras cosas, todo eso, y ni le leen ese acta y le ponen su... ¿Cómo era? No sé cómo le decimos al el dedo con la tinta ahí, para que ellos puedan aceptar eso, ¿verdad? Entonces ellos por lo menos eso se enteraron ahora. Y también yo perdí a dos hermanos, y entonces uno de ellos está, él está muerto, pero según la fiscalía, o sea, que la fiscalía le imputó, y hasta ahora él se declara como rebelde, ¿verdad? Que él está buscando la justicia, ¿verdad? Y él está muerto. Entonces eso nosotros nos estamos enterando, y varias cosas más que nosotros no sabíamos que está en el expediente. Por ejemplo, los abogados le citaron para testigo a este señor Carmelo Caballero, que después de la masacre estuvo como ministro del Interior, y Federico Franco, por ejemplo. Y acá nosotros lo que queremos es que esté, quien tiene que saber lo que pasó acá es Lugo, Fernando Lugo, cuando eso era presidente de la República, y Filisola, Carlos Filisola, que fue el ministro del Interior, y varias otras gente que estuvo en ese momento en esa institución, ¿verdad? Entonces ellos tienen que saber qué es lo que pasó ahí, por qué mandó tanto policía, habiendo en la ocupación en la tierra, habiendo apenas 65 personas, entre ellos mujeres y niños, ¿verdad? Entonces eso también queremos saber, por qué esa gente están y la que debería estar no están como para testigo, ¿verdad? Bueno, esto aclara muchísimo todo lo que se tenía, y es importante porque nos da otro panorama, y podemos, esta grabación va a ser enviada a los distintos países donde nosotros tenemos, ya hemos hecho conexiones. Así que les agradezco muchísimo, sobre todo a Néstor, que se presta a explicar brevemente la situación. Sí. Ahora en libro con esa situación de cambio de abogado, ya es chico a esa con 3 años y después lo designan de Ipona, porque había yo ya procesado en su escuela, pero justamente no vi cuál me sacó. La justicia paraguaya es ir por chicanería, pero ahora no entendé que da hija o pesa, pero la escuela es ir chicanería. Ahora en Guaranas es sacapona y ahora otro para que. No hay por ejemplo situación pea, orero más especial, pero tiene un juicio oral y público, siendo que no hay bien investigado la causa. O peor, vamos, orero cambiar las horas abogado y que tomar defender eso que la matrícula, porque a veces hay peligros a la escuela, ley trabajo o perdeo. Entonces, pea, orero defendió y su escuela, luego el derecho de ir a cambiar al abogado, entonces, orero como paraguayo lo cambia, pea, haro elegí otro defensor público. Es defensor privado, digo, ahora imagina rojano la juicio a un juicio justo realmente. Pero por eso se imagina que hay juicio justo la unidad, ¿no? Porque en los tribunales hay gente que una buena conducta, la imagina la hora de juzgar en ese agua. Entonces, operar es la hora de abogados por un último tiempo, por último momento, o presentar la recusación a estos presidentes de tribunales. A peor ejero yerube una vez más, además exaltó el pueblo paraguayo y que no se va a acompañar, porque cualquier decisión le va a tomar, es una decisión propia, sé como afectado directamente, ha estado imaginado por 3 años de inmensa sufrimiento, su familia, familiar, con los compañeros, entonces peor yo decidí, no es solamente 3 años, sino que los 11 compañeros decidí, porque esa injustamente cosa, han ido por una hija peor de situación, pero un juicio oral y público de Jerobe, de están Paraguay. Muy bien, te agradezco muchísimo y en nombre de los otros compañeros que también están en la radio y en los programas, le agradecemos a vos y a Martina, pero Martina va a continuar y va a venir otro compañero que cuente desde su visión. Muchas gracias, Néstor Castro. Hasta siempre, digamos. Gracias. Estamos con Juan Carlos Tillería y Martina Paredes de Familiares. Juan Carlos es una víctima de Curubatú y queremos que nos explique desde su punto de vista la situación que están pasando y cuál es su mirada en cuanto a este juicio injusto que están pasando. Lo escuchamos. Sí, Orengo, si ese caso de, por ejemplo, Roimema lleva más de 3 años cárcel. Cuando hagan un ajeco juicio oral, o ni suspende, nadie tío, lo igual la fecha era cada vez seguida. O igual, ahí se la ciudadanía en general la lleva, o ni cambia que hubiera abogado. Cuando hagan, no hay nada, o ni moví, tenéis tribunal la lleva. Y que tú has hecho ya por las cosas de copeponas, lleva, tiene verdadera justicia, lleva. A peor es la lluvia a los ojos y nada, lleva. Todo es investigable, tiene claramente todo. Oye, cuando se lleva la responsabilidad de cada uno, porque ahora no ni sentí inocente cuando caso que lleva hasta hoy día. Ahora no nos vamos a ir a curiar, lleva con juicio oral y público, ¿verdad? Oye, investiga y es escope la cosa, porque ahora no es irresponsable la debo suceder, ¿de acuerdo? Bueno, vos viviste en la Argentina, en Villa Jardín, en Lanús. ¿Querés decirle algo a tus vecinos de Villa Jardín? No, jamás que... y que tú has hecho Ecuador en día, veía, ya para que realmente oreja deja humilde campesino. Oripotawi, oredibuina, ya para oreja, ore familia, escuela, pero yujaro a cuaco situación. Se ha vivido lleva más de 5 años en Villa Jardín. Aicuá, Upepe, lleva esta persona solidario ya para comunidad en la Lanús Oeste. Más que y que todos esa ahora acompañan ya para que todos hija de escuela ya que realmente oreja esa gente inocente ya para la hija gente va a ir a poja y que todos esa ahora pues tengo ahora apoyado con la situación que y que todos esa no se pone pe ahí porque los esas ahí esa oreja ya para están va no ya pues se cobra ya por ejemplo la titularidad de la tierra pe ahora desde el principio ya para ahora lo llevaría que todos esa ya clara pe porque las autoridades nacionales o que hija hoy cuada de que pea pedirija deja del estado. Sin embargo, ayepa la encargado las instituciones encargadas y que todos han hecho aclarar pea hasta hoy ni hay tío o moía a disposición del INDER. Entonces ore pea la ro yeurea ahí que todos han hecho la estado o moía o me veía y apoyo pea sentido que todos han hecho. Oye, declarar que verdaderamente peaja dejate tierra del Estado. Hay que tomar y destinarla a los campesinos que son los verdaderos dueños de o pertenecer a Jinacuaco. Peala los yerura. Bueno, ahora vamos a escuchar a Martina desde el punto de vista de qué, de lo que cambió con relación a la causa y que ahora conocen. ¿Cómo fue sucediendo el tema de los cambios que ustedes vivieron a partir del cambio de los abogados? Y bueno, y como estaba diciendo, cambió muchas cosas. En realidad ellos tienen más, están primeramente, cuando ellos cambiaron, ellos eligieron en ese día mismo a un defensor público. Y de ahí ellos en ese momento, y después pensamos, quedamos así en manos de otro, como era Lobo, entonces empezamos y buscamos otra vez otro abogado y este Víctor Azuaga, que nosotros le conocimos, fue cuando pasó la masacre, no sabíamos a quién recurrir en ese momento de la matanza y estábamos todos asustados porque nunca esperamos lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Entonces vinimos acá en Asunción en Pastoral Social y ahí le encontramos a este abogado, un buen abogado, en realidad es un abogado jovencito y trabajamos con ellos un poco, o sea que más o menos 6 meses nos ayudó bastante a relacionar con mucha gente, ¿verdad? Inclusive con las instituciones como Ministerio del Interior y todo eso, y pedíamos también alguna ayudita cuando eso al presidente Federico Franco para los familiares, porque los familiares quedó al aire, se gastó mucho por el entierro, nadie se hizo cargo de esto, entonces él en ese aspecto inclusive la gente se asustaron todos y entonces no hicieron este certificado de defunción, él consiguió todo con nosotros. Entonces recurrimos a él, primero que nos cruzó por la cabeza era él. Y nos fuimos y le preguntamos, pasó esto y qué decir, que vamos a trabajar con nosotros, aceptado o no. Y ahí él nos calculó 2 veces y nos dijo, sí, vamos a trabajar con usted. Y por suerte tuvo esa valentía y el día siguiente, martes, que le fue ahí, por suerte que este tribunal propinó y le recusó. Entonces, y en ese momento se buscó también otro abogado, hablamos con Codeupi, otro abogado que nosotros conocemos por acá, que era, pensábamos que nos iban a ayudar, entonces no encontrábamos. Y ahí apareció una señora María Pueblo y dijo María Pueblo, bueno, nosotros tenemos 2 abogados que va a trabajar con usted sin problema, inclusive no necesitan plata, vamos a trabajar. Ahora lo que importa es defender a los compañeros. Y se le aceptó, vino 2 malos compañeros, 2 abogados más en este momento. O sea que en realidad ya están 5 abogados en este momento. Y después ayer, que nosotros siempre trabajamos con Monseñor Melanio Medina, que siempre le contamos nuestro problema, nuestra preocupación. Y él también empezó a buscar. Y bueno, hay la Comité de Iglesia que integra 3 iglesias, ¿verdad? La católica y otro 2. Dos más en la iglesia, entonces como comité de iglesia hay 2 abogados más, que son 5 abogados en este momento, que están trabajando con ellos y acá vienen a trabajar con ellos. Ellos ven su, como estaba diciendo, su expediente, sabe lo que dice ahí en el expediente. Descubrieron muchas cosas. Bueno, te agradecemos mucho y seguimos avanzando en las verdaderas razones que hay detrás de Curuguatú desde el punto de vista de los trabajadores y de las víctimas. Gracias. Bueno, estamos acá con Luis Olmedo, otra víctima de Curuguatú, de los sojeros y de los narcos. Escuchamos su palabra con relación a lo que sucedió en Curuguatú, el juicio amañado que están pasando, y desde su mirada, ¿qué es lo que le explica al oyente, a los oyentes? Te escuchamos. Sea Luis Olmedo, una víctima de Curuguatú, y me hago caso a 3 años más, ¿no? Yo solucionar el problema, pero me dijo justamente a el apoyo de ciudadanía, a ayudar a que no van a hacer la juicio ahora, pero yo voy a anular la juicio porque ahora me injustamente va a ver. Ahora yo juicio justo, lo he hecho yo la autoridad adecuada no me garantía la campesina porque antes venía por un juicio que propinamos y que la condena o mojita más ahí vio el lomo. Martina, ¿cómo ven los familiares el tema de la interrelación que hay entre los fiscales, los jueces y los abogados defensores públicos? No, y el fiscal, por ejemplo, es amigo de los Riquelme, que Riquelme es este político colorado, quien se adueña esta la 2.000 hectáreas que es la Marina Cue. Entonces, él es amigo, inclusive es novio de la nieta de Riquelme. Hay una foto que circula por ahí en las redes sociales y ese también nosotros queremos que esa foto que esté también en el expediente, porque hasta ahora no estamos encontrando esa foto, tiene que estar, que es amigo de los Riquelme y él nos puede, un amigo que nos puede estar en esta situación, ¿verdad? Porque el amigo nunca va a salir contra del amigo. Entonces este fiscal es imparcial, anticampesino, anti los pobres, ¿verdad? Que no les quiere, que ellos son grandes ojeros. Nosotros sabemos que la familia Riquelme tiene más de 75.000 hectáreas que abarca los 3 departamentos, Caguazú, Alto Paraná y Canindeyú. Entonces, nosotros no confiamos en el fiscal, tampoco en los jueces. Este juez Ramón Zelaya tiene también un antecedente por coima que con su asistente allá en Salto de Guajira, en nuestro departamento, en Canindeyú. Salió en ABC Color en 2007 esposado por coima. Entonces, hermano, ¿es quién lo que estamos, verdad? No son santos, no son gente que le gustan que se diga la verdad, son jueces y fiscales corruptos. Por eso lo que pasó en Curuguatú, Marina Cue, por eso mismo pasó, porque los fiscales y jueces son corruptos. Entonces, no confío, totalmente no hay confianza en ellos entonces, por eso mismo, no vemos bien esto. Primeramente se tiene que anular el juicio, porque no se hizo una investigación formal, sino que estos son los culpables ahí nomás ya. Entonces, anular el juicio y cambiar estos jueces y fiscales corruptos que están llevando este caso muy emblemático, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y seguimos tratando de desentrañar toda esta maraña de complicidades de la alta burguesía, de los narcos políticos y la oligarquía vacuna. Bueno, estamos aquí con la compañera y madre Dolores López Peralta, que es a la vez víctima y mujer y esposa de otro compañero de Luis Olmedo. Queremos saber, desde tu visión de mujer, tu experiencia y qué pensás sobre lo que están pasando y este juicio injusto, como mujer y como madre. Bueno, por eso y con la casa y con 3 años. No digo por el auxural, ahora que está mal, hoy he solucionado porque se ha recogido 12 miembros a Moncarúa, a Mondea, ahora que está mal, hoy he solucionado el problema. Más fuerte. Ahora que la hora inocente, ahora que está mal, hoy he imaginado el hora por el caso. ¿Eh? Y bueno, ahora. Oreja es inocente, ahora estaba mal, hoy he solucionado la situación. Se recordó dos mitad a Mongarúa, a Montea, a Chemena ni Oreja lo vea la imputado, a no lo vea negativo un vapo. Ahora estamos en solucionado la situación. Después hace la gente que habla otro país, igual a mí, ahora en Duhamá, y esa hora ayuda a Duhamá, lo soluciona a Duhamá, ahora el problema. ¿Y como mujer? Pues la, como mujer allá la hora otro hora esa Juan la pasa para hoy hora la hora sufrir la pesa la otro y con pego la pasa para allá te a decir. ¿Como madre? Dígate. Hasta ahí nomás te puedo decir. Muy bien. Bueno, desde como familiar y como mujer, ¿qué puedes agregar a lo que dijo ella? No, y como familiar y como mujer también, ¿verdad? Acá hay que luchar igual que un hombre. Acá no hay, acá hay que pisar fuerte la tierra. Y como dice una, hay una monja que dice, acá hay que una mujer este no es para una mujer débil, ahí tienes una mujer fuerte. Entonces en ese caso yo por ejemplo me siento, para nosotros, para mí por ejemplo no tengo miedo como mujer de hablar con cualquiera, de salir con quien sea, con hombre, mujer, eso no me da vergüenza, sino que me alienta más. Entonces es para luchar muy con esta causa que pasó en Curuguatú, no es cosa fácil. Entonces hay que pisar fuerte la tierra, golpear, hablar y golpear la puerta, ¿verdad? Y reclamar, y entonces todo eso, ¿verdad? Y acompañar fuerte a los esposos, a los hermanos que perdieron ahí, que están por perder también 25, 30 años de cárcel, es mucho. Entonces es como pisar fuerte, arrancar como un motor de primera. Bueno, Martina, muchas gracias y seguimos. Estamos con Lucía Agüero, otra víctima, otra mujer que también recibió una bala y madre, tiene una hija que no habla, así que, y otro hijo que recibió mejor los golpes que recibió la familia en sí, la familia campesina. Así que le preguntamos desde su mirada de mujer cómo vivió el momento, cómo sigue en esta situación con este juicio tan desigual para la familia campesina y para la familia obrera. Te escuchamos. Ceja es Lucía Agüero Romero, la hermana fallecida de los Santos Agüero Romero. Se había con 3 años de pupe, gente y más sufrí, jareco 2 mitad. De ahí tu abeme ya se ha viuda, madre soltera. A la mitad, petino ñe, hijo necesitaba y porque traumada, handicapado y aguerco sendive la xeroga, porque ni poi más veo la ayuda a sufrir más que se a escuela o sufría veí a más que a tu hija o 10 años más a o sufrir veja ese vi porque cuando hay pinindo caro se ve me. Ahora ja, no justicia porque la no ja, no y hoy co oreve la juicio oral. Antes que hoy con juicio oral, orero jano, hoy con la justicia. Bueno, acá hablaste como madre, como víctima. Y como mujer. ¿Cuál es tu planteamiento hacia otras mujeres? ¿Qué le dirías a las mujeres urbanas y obreras o campesinas e indígenas que te van a escuchar? Orero ja no habéis ayuda a unidos con Paraguay porque la Paraguay pe ney poi nda ore coi jugué de la ore jugué tan debe corrupto. Ahora, Rojano, justicia legalmente porque la compañero con apoya entero etea inocente. Rojano ayuda a la justicia. Bueno, Martina, te escuchamos tu palabra desde familiares. Bueno, y como le estaba diciendo, como mujer, ¿verdad? Ellos, Dolores y Fanny, por ejemplo, ellos salieron de Marina Cue, salió en la ruta y la policía no le hicieron caso y vino otra, una señora política, concejal de otra localidad, o sea, departamento de Canindeyú, pero otra localidad, y le agarraron esa señora que es mujer, es madre de familia, esa señora, no me acuerdo el nombre, pero como ella no pensó en ese momento por la con Dolores y Fanny y la otra menor, Raquel, que tenían su criatura en brazos, igual ellos le agarraron, le llevaron a la comisaría, ella que no es policía, que no es nada, ¿verdad? Solamente es una fiscala, y le agarran y le llevan en la comisaría, ¿verdad? Ellos deberían estar también, bueno, iban a tener orden de captura, pero ellos no iban a estar en la cárcel si no era por esa señora que le agarró y le metió en la cárcel. Si no te escuché mal, esa mujer también era concejal. Así mismo, es con una concejala, en realidad no me acuerdo el nombre, vos no te acordás el nombre de ella. ¿Dónde mandó a verificar la herrera? Gladys, una, por ahí, Gladys creo que el nombre de esa concejala. Entonces, del Partido Colorado, seguro. Del Partido Colorado. Y la agarró a las tres mujeres, el niño en brazos, y le llevó a la comisaría. Eso, por ejemplo, esa señora, porque no está como para testigo. Ella debería estar como testigo y que explique ella por qué le llevó como con una concejala, ella, o sea, como concejala, ella, una autoridad de la ciudadanía, le lleva a la chica en la comisaría. Entonces, ella debería también estar frente a esta justicia. Bueno, vamos a continuar. Bueno, estamos con Adalberto Castro Benítez, que también es una víctima de Curuguatú, está preso domiciliario acá en la Pastoral Social, y queremos escuchar desde su posición de joven trabajador y de víctima propiciatoria por los brasiguayos y los narcopolíticos que en este momento agobian al Paraguay. Te escuchamos. César Herada, Alberto Castro Benítez. Los hasacueco masacre o huacuere ore campesino, joven, hoy contenía un pedazo de tierra. Prisión domiciliaria. Ah, Cuando esta injusticia lo asa, cuando el juicio oral, pero cambiar la hora de abogado porque su marea donde tu mujer defiende, güey. Pero cambiar con la hora de abogado, cuando. O recusar la juve, o la juve, pues es corrupto. Ya sabe la justicia de Iporiña en el estame. A la juve, pues es corrupto, me mete a puedo recusar. La rogerura, oye, anulan a cualquier juicio. Porque en Ipoy ni una investigación, la campesino, pues no ni investiga y la maestra va a yuca. Por imbabete, solo culpa se que campesino, ¿ven? A cualquier de masacre. Pero yo duré la ciudadanía de apoyo, sea mi tanusú, joven, entero joven, nacional e internacional, yo duré. Ahora apoyaba, cuando toca oreja, cuando hay que todo toca otro, yo duré eso que es de apoyo. O luchaba ahora y quiere. Bueno. Te agradecemos mucho que hayas dado tu opinión. Y Martina, una vez más. Me acerco, si no tu brazo. Y bueno, como dijo Adalberto, ¿verdad? Él es muy joven y también pide, ¿verdad?, la solidaridad. Él, por lo menos, cuando nos fuimos una vez a visitarle en la cárcel, él dijo a un compañero, a Darío Acosta, bueno, don Darío, yo soy inocente y... yo prefiero morir en la cárcel, o sea que prefiero morir haciendo huelga de hambre que estar toda la vida en la cárcel, ¿verdad? Entonces eso también es un compromiso para todos los luchadores, ¿verdad? Que a levantarse, a sacudirse y acompañar esta situación difícil que estamos pasando, ¿verdad? Hay muchas escuelas en las madres, en los hermanos, en nuestra comunidad, toda, porque ahora, por ejemplo, se ocupó ya la tierra donde fue la masacre. Ahí tenemos nuestros familiares, hermanos, compañeros, amigos, sin tierra que están haciendo ya. Esto no es un capricho, sino que lo que pasó ahí es muy fuerte para nosotros. Perder dos hermanos, perder otro hermano, perder amigos, perder vida joven. Entonces esta situación para nosotros es inolvidable. Y siempre que el gobierno que busca con nosotros una reubicación, dice, en este momento que vos estás por acá, seguro que leíste a un diario, a un radio, por ahí escuchaste que los familiares de la víctima de Marina Cuez serán reubicados en otro lugar, en Itacurí, departamento de Alto Paraná, por ejemplo. Ellos sacan, usan nuestro nombre, que no tienen respeto hacia nosotros, y eso es muy duro. Entonces, pensando todo en eso, ¿verdad?, hay que moverse, como dijo acá de Alberto, ¿verdad? Hoy nos tocó a nosotros y mañana le puede tocar a otra gente, sea acá en Paraguay o otro lugar, Argentina o otro lugar, ¿verdad? Entonces, acompañar esta causa fuertemente y pisar la tierra y golpear la puerta y, como dijo el Papa, armar lío, pero un lío organizado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que... Yo lo que escuché y lo que leí es que a los que ya trasladaron anteriormente, 500 familias, le prometieron tierra, 5 hectáreas, que es nada, porque esa tierra, esas 5 hectáreas, en un tiempo X se agotan. Y no hay reposición de tierra, pero todavía tampoco le dieron nada. Y ya hace creo que 2 años por lo menos que están reubicados, pero sin tierra se van a tener que ir de donde están. Sí, todo es mentira. en los radios, en los diarios salen que ya están, que ya le que es un final feliz, que le dicen, que le dicen este principalmente este Cárdenas, que es el presidente del INDER, que es un final feliz para ellos, pero en realidad la gente está todavía allá. Esta gente, este otro grupo que vino a armar, éramos, o sea, en realidad son campesinos, son nuestra clase, son gente que necesitan tierra, pero que le están manipulando los políticos, las autoridades de turno, que le prometen. ¿Qué es lo que quieren hacer acá ellos? Desarticular los familiares y también los presos para nosotros, para que la gente pueda perder la credibilidad que ellos tenían, todavía pero no tienen pero nosotros, pero esa gracias a Dios que estamos unidos como presos y familiares, y esta tierra es innegociable, porque ahí se perdió vida humana, se perdió vida joven, que eran futuro de Paraguay, eran padres de familia, que estaban luchando por un pedazo de tierra. Entonces, para mí, yo como familiar y como hermana de dos fallecidos, yo ese jamás en mi vida voy a agarrar un pedazo de tierra que no sea Marina Cue. Muy bien. Nos queda un compañero, ¿verdad? El compañero que no sabe leer y ni escribir. Y sería interesante poder escucharlo a él para poder identificar también la dualidad, la mentira de los fiscales y los jueces en cuanto, y en realidad también esos supuestos abogados que tiene el Estado. Bueno, estamos con Felipe Benítez Balmori, una víctima con una situación muy especial que demuestra ante la ciudadanía y ante los oyentes hasta qué punto llegan los fiscales, los jueces y los abogados truchos que tiene el Estado para transformar un juicio injusto en una causa justa hacia la sociedad, con todas las mentiras que están desarrollando. Nosotros queremos escuchar al compañero y que él explique su experiencia. Te escuchamos. Buenas noches. Sengo será Felipe Benítez Balmori. Sengo ayer, la fiscalía, oye, escribíse esta y te leía a lo mejor las cosas injusto. Muy hace cuidado, oye, escribíse. Hace una ley, ni la escribí, anda firmaya. Entonces, cuando leí, se la hace ser representante la abogado, la Joaquín Díaz. Hacemos Juan Juan, ese y cuay, cuija, con algo se ven a los ojos, entender, a algo, con 3 años y después la hoy cobre. Todos los compañeros, ellos sufrían y se envié a la vez, se envié cuay, cuay, con el TV. A Nicatuila, hoy dina, pero que tengo gente capacitada en día y que tomas ahí. Ya están ahí para mí, pero es cobre situación. Cuando te ve con Moriahu, pues pero dime. Esta gente con la hora apoyada y a la vez, pues yo la hago la lo vivir, ojo, pues ape con en día, cuadro y meja, roime allá entero. Entonces, se pega a Yesa, entero ve compañero, dilo y saco caso, cuadro. A 4 años después van con los jóvenes allá, entendemos más, pero hay. Bueno, y Martina, una vez más, te solicitamos tu palabra. Y bueno, y como don Felipe está diciendo, es muy bien claro acá la corrupción de parte del fiscal en especial, ¿verdad? Que le tomó la declaración y ni le leyó, no le leyó, entonces él le hizo poner el dedo. De como firma, como él no firma, entonces para nosotros es bien corrupto, ¿verdad? El fiscal también dijo, no se sabe quién mató a quién. Hay en un documental él, palabra de él donde dijo no se sabe quién mató a quién. Entonces, mira, es más claro que el agua, que este fue montado y lo culpable va a ser los campesinos, quien no lee y no escribe, bueno, le dicen, decir esto, o sea, le escriben ellos como ellos quieren y bueno, ahí está. Ese es el resultado de los corruptos acá en Paraguay, lastimosamente, Jorge, vivimos en esta... ¿Quién es nuestro representante, verdad? Jueces corruptos, fiscales corruptos, que caen en cualquier parte por coima, $5,000, que es una plata para ellos. Para mí también es una porquería, $5,000 es muy poco, ¿verdad? Entonces, mira cómo se ensucian y se van ensuciando, ¿verdad? Está podrido nuestro querido Paraguay, Jorge. Bueno, en todo caso, la que está podrida es la clase dirigente. Eso. Porque los trabajadores de cualquier tipo seguimos estando limpios y con ganas de progresar y cambiar las cosas. Por lo tanto, los podridos son ellos. Así mismo. Bueno, les agradezco mucho. Estamos con Arnaldo Quintana, un joven trabajador campesino, víctima de los torturadores y los delincuentes que asolan el Paraguay, tanto nacionales como extranjeros, principalmente brasileros. Queremos saber tus experiencias, tu pensamiento y qué le querés decir no solo al joven, sino al trabajador, tanto urbano como rural. Te escuchamos. César era Arnaldo Quintana, ahora con 21 años de edad, muy joven. Hay potágua, se vive una mía, ¿ve? Upey la hace tu acuerdo con miles de vivos, pero no es suficiente, ahora está. Upey lo dejó que la marina cuebro y coaja de la tierra del Estado. Pero hipotágoles en Bahía Mío, que hay interesado, porque a él la merece jala, aunque sea un pedacito de tierra, la semba de tena. A UPEI la hay que UPEI porque es tierra del Estado. A UPEI llevará en toda la gente, ahora ayuda a mi hija, oye, ya por mí, a justicia, por favor, ve, porque lo mismo es 3 años, injustamente cárcel, ve. Aunque sea lo mismo, ahora mismo es cárcel, ve, a UPEI lo llevó el acompañamiento en toda la gente, solidario, ve, a. Ya sabiendo ya aclarece, digo, tema de cosas, toñé investigar a mí, o el compañero 11, humano, nunca no investigué ahí, no me hizo importancia. A UPAR yo ni investigué a mí, solo ya por mi justicia, para Paraguay. Bueno, vamos a tomar a Martina, que nos refuerza. Y de alguna manera, para que aquellos que no hablan en guaraní, de los oyentes, puedan saber qué dijo Arnaldo. Bueno, él lo que entendió, porque estaba acá hablando también, que dijo que su papá, son muchos hermanos, que su papá tiene un 10 hectáreas que pero ahí que no entran todos, porque sus hermanos ya estaban familiarizados otra vez, casados con hijos, entonces él sabía esa tierra que es del Estado y que le pertenecía como joven, también que él se merecía tener un pedazo, entonces se fue ahí, entonces lo que le pasó de ahí a él no es justo. Entonces, y pide también la solidaridad a la gente, especialmente a los jóvenes, a ver si se puede aclarar lo que pasó en Marina Cue. Eso es lo que entendí, más o menos lo que digo. Estaba hablando también ahí. Bueno, es eso, muy aproximado lo que dijo Arnaldo. Te agradecemos, Arnaldo, y vamos a tener una próxima. Hemos escuchado a los compatriotas que están injustamente en la cárcel, mientras los victimarios están en los juzgados, están en el Parlamento, están en la Casa de López, en el Palacio de López, están entre los banqueros, los empresarios, los ojeros y los paramilitares que asolan el Paraguay, tanto en la campaña como ahora en la militarizada Asunción, donde ayer se comprobó fielmente lo que venimos diciendo, lo que vienen advirtiendo distintos sectores políticos, y que realmente han, a una pacífica manifestación, la han regado de balines como si fueran plantas, como si fuera agua para las plantas. Reflexionar sobre la historia de los pueblos nos permite comprender el presente y buscar las posibles vías de un desarrollo armónico, equitativo y en paz. La patria soñada será construida por mujeres y hombres imbuidos con conocimientos, valores y sentimientos que tengan que ver con este pasado glorioso del Paraguay, cuyo proceso agroindustrial de fuerte potencial cooperativo autogestionario fuera interrumpido por intereses mezquinos externos. Les decimos, malditos sean aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Les deseamos muy buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves en directo y después en repeticiones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un